y dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar al cuentacuentos boliviano Guido Choquetanga, que nos regalará la leyenda de por qué las mariposas nocturnas nos salen de noche. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la Tierra se estaba iniciando, todos los animales habían decidido qué querían ser, o evolucionar en todo caso. Y los animales empezaron a evolucionar, hasta que en un momento le tocó el turno a un gusano. Este gusano empezó a arrastrarse por ahí, por ahí, por ahí, y cuando los dioses le preguntaron qué quería ser, él simplemente contestó que quería ser un gusano. A los dioses no les parecía, porque pensaban que todos los animales tienen que cambiar, evolucionar y todo eso. Pero el gusano seguía con la intención de que quería ser un simple gusano. Los dioses le dijeron que está bien, pero que si alguna vez cambiaba de parecer, lo haría por su propia cuenta. El gusano dijo, bueno, convencido de que toda su vida sería un gusano. Y así fue. Ese pobre gusano se fue a caminar por el mundo, hasta que un día encontró un charco. Un charco que para él era totalmente inmenso. Y decidió quedarse a vivir ahí. Buscó la flor más hermosa y se instaló ahí abajo. Pasó el tiempo, y el gusano adquirió una costumbre. La costumbre de subir hasta la flor más alta y lanzarse hasta el pozo. Y ahí empezaron a nadar. Y el gusano era feliz. Y así pasó un año, 2 años, 3 años. Y un viejo sapo que se quedaba ahí todos los días, al pie de la roca, con una barba larga, larga, larga, que tocaba la punta de aquel lago, se paraba y lo miraba y le decía, gusano, ¿cómo es posible que seas tan feliz si eres un simple gusano? Y el gusano lo miraba, le sonreía y seguía nadando. Y así pasó el tiempo. Pero un día que el gusano empezó a subir aquella flor, empezó a subir, a subir, a subir, cuando se acercó a la hoja de donde se lanzaba, no podía creer lo que veía ahí abajo. Y es que ahí abajo había algo que nunca estaba ahí. Y el gusano abrió los ojos grandes, grandes, como si fueran huevos fritos. Y empezó a acercarse sin darse cuenta. No podía creer lo que estaba ahí abajo. Y sin darse cuenta que acercarse. En un momento, se cayó, y empezó a caer, a caer, a caer, a caer, y abrió los brazos para abrazar aquella cosa que estaba ahí abajo, y se hundió. Cuando salió, se dio cuenta de que aquella cosa no estaba ahí. Le pareció muy raro, así que fue hasta la orilla, subió hasta arriba, y se volvió a lanzar. Y la cosa no estaba. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y el gusano no entendía lo que pasaba. Cuando el sapo lo veía y empezó a reírse a carcajadas y le dijo, gusano inútil, eso que tú ves ahí abajo es la luna. Y efectivamente, era la luna. Una pelota blanca que se dibujaba ahí en el lago. Gusano levantó la cabeza, miró arriba y no podía creerlo. La luna era hermosa, una cosa totalmente alucinante. Se quedó con la boca abierta al ver tanta hermosura. Y el sapo le dijo que nunca podría alcanzarla, porque él estaba ahí en la tierra y era un simple gusano. Y la luna, una cosa inmensa que estaba en el cielo. El gusano lloró y aquella flor donde lloró empezó a marchitarse. Y dicen que es una flor negra que crece allá, en aquel lugar, al borde de los pantanos. Pero el gusano miró otra vez el lago y vio que allá abajo estaba la luna. Y se sintió feliz. Y se lanzó. Y se lanzó otra vez al lago y abrazaba la luna, la imagen de la luna. Y el gusano era totalmente feliz viendo la imagen de la luna y sintiéndola y nadando junto a él. Thank you. así pasó un día y otro día, y el gusano era feliz, enormemente feliz. Hasta que un día, la luna que es una mujer alta, esbelta, con ojos finos, labios delgados, cabello rojo, el cabello totalmente largo, el vestido plateado, unos tacos altos, miró a la tierra y por casualidad miró justamente allá, en ese lugar, donde hay un gusano nadando en un charco con el reflejo de la luna. La luna se indignó totalmente. Se indignó tanto que bajó hasta la tierra y le ordenó al sapo que se comiera ese gusano. El sapo miró a la luna y no entendía por qué le pedía eso, si era solo un gusano. La luna se enojó y lo maldijo. Y dicen que desde entonces los sapos tienen esas verrugas en las espaldas, porque antes no tenían. Y la luna decidió no salir más. Y lo cumplió. Pasó un mes, dos meses, un año, dos años, tres años. Y el gusano, un día que estaba ahí, que subió hasta arriba, vio que la luna no estaba. Pensó que la luna se sentía cansada y que se fue a descansar. Y el gusano nadó triste ese día. El primer día fue así, el segundo día también, el tercer mes, el cuarto mes, hasta que el primer año el gusano sintió que la luna no volvería a salir. Se sintió mal. Sintió que el corazón se le rompía en dos. Pensó que al siguiente año la luna saldría. Y no fue así. Cuando pasó el segundo y el tercer año, el gusano estaba totalmente muerto. Su corazón se le había partido en pedazos. Y se colgó de un ataúd en una flor. El sapo lloró. Y todos los animales del lago lloraron. La luna, que en ese día andaba por ahí, en la constelación, tomando una copa con Júpiter, decidió volver, ¿no? ¿Qué había pasado con aquel gusano? Se preguntó. Dejó su copa, se disculpó y se fue hasta la Tierra. Buscó por ahí, buscó y no encontró al gusano. No encontró ese miserable gusano que nadaba totalmente feliz. Y felicitó al sapo porque, según él, el sapo se le había comido. Y el sapo le contó que no. Que el gusano estaba muerto. Colgado allá de una flor, de esa flor negra que él había creado. La luna entonces lloró, unas lágrimas de plata que la tierra empezó a succionar. Dicen que desde entonces también existe la plata bajo la tierra, que son las lágrimas de la luna. La luna entonces empezó a sentirse mal y salía todas las noches y veía aquel lugar, aquel ataúd donde el gusano estaba. Pero un día que la luna salió, totalmente hermosa, de aquel ataúd negro, dos alas grandes, negras, con colores morados y azules. Todos los animales del charco no podían creer lo que veían. Y esas alas eran inmensas y hermosas. Y todas las estrellas del cielo miraron a aquel punto. Y la luna abrió los ojos grandes y se quedó con la quijada abierta, porque no podía creer lo que estaba viendo. Y el gusano abrió las alas, esas alas hermosas. Las agitó a la noche y empezó a volar. Y empezó a volar con dirección a la luna. La luna, que veía aquel ser hermoso dirigirse hacia ella, solo sentía su corazón palpitando. Y cuando la mariposa estaba frente a la luna dijo, te amo. La mariposa lo miró con una mirada triste y le dijo, ¿sabes? Yo te amaba. Te amaba porque simplemente era feliz con tu reflejo. Pero ahora no. Y dio media vuelta y se fue a través de la tierra. Dicen que desde entonces, desde aquella vez, las mariposas nocturnas nunca salen cuando hay luna llena, porque temen volverse a enamorar de la luna. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó al cuentacuentos Guido Choquetanga. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Que...